Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, Río. Hola, Río. Hola a todas las otras orejas que están poniendo este programa lleno de subversiones sonoras. Un programa que intentamos que tenga mucha música y algunas palabras. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. Y saludamos a las otras orejas que van desde la Patagonia. Sí, desde la Patagonia hasta las proximidades de Nueva York. No. Sí, atravesando. No. Te juro que sí. Sí. Bien. Bueno, y por supuesto, gracias a la operación antipandémica de Lucas Durso, estamos en Radio de la Azotea. En la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Yo soy Lara. Bueno, Lara también está. Vos sos Edwin Ashman. Bien, Lara, gracias por la presentación. Bueno, estamos ofreciendo el libro Dibujos Urgentes, testimoniar en juicios de lesa humanidad. Podés conseguirlo en Mar del Plata, solamente por intermedio de La Otra Oreja. Así que ya está puesto las señales del mail, otraoreja@gmail, o en el Facebook La Otra Oreja, o donde puedan, a la radio. 223-582-8700. Bien, y así comenzamos La Otra Oreja de hoy. Estás escuchando Desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. El 26 de agosto de 1976... durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica, fue secuestrada y desaparecida Ana María Baravalle, quien se encontraba embarazada. Bueno, fue secuestrada junto a su yerno, su marido, ¿no? Julio César Galizzi. Y este es un homenaje a los 96 años de Mirta Baravalle. Los centímetros no miden ciertas alturas, no miden ciertas estaturas. Los calendarios no miden las juventudes. Las balanzas tampoco miden los pesos. ¿Cómo se mide la dignidad? Tengo el honor de acompañar a Mirta Baravalle en varias geografías y luchas. Fundadora de Abuelas y de Madres de Plaza de Mayo, un militante gigante de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, gigante en su poco más de metro y medio, con muy poco peso y muy pesada en su historia. 96 años de juventud. Feliz cumpleaños. Hasta tu nieto Ernesto o nieta Camila esté con nosotros. Te queremos, Mirta Baravalle. La Madre del Amor, de León Gieco, por Reincidentes. Enarbolando dignidad sobre pueblos vencidos, abriéndose caminos entre sueño y horror. Van pariendo mucha más vida de la que se truncó. Por siempre joven nos mira la foto de ayer y hoy. Y mañana seguirán con fuego en los pies, quemando olvido, silencio y perdón.

al escapar mi vida entre la tuya y como el letargo al que me entregue cuando adormezca el sueño entre tus sueños. Han de ser breves mis siestas, mis esteros despiertan con tus ríos, pero cómo serán mis despertares, pero cómo serán mis despertares, pero cómo serán mis despertares, cada vez que despierte avergonzada, cada vez que despierte avergonzada. Tanto amor y avergonzada, tanto amor y avergonzada. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y hace como 20 años, en Chiapas, México, estaba en una comunidad, en Oventic, y ahí se estaba construyendo una escuela primaria. Y la estaban pintando. Y fue hermosa esa pintura, pueden googlear, en Oventic, la escuela primaria. La pintura es de Gustavo Chávez Pavón, Guchepe, que pintó gran parte de los murales de Oventic, ¿no?, de esta comunidad zapatista, de este caracol zapatista. En ese momento no era caracol, era Aguascalientes zapatista. Bueno, y estando en comunicación con él estos 20 años, me acaba de pasar un tema a propósito de la pandemia. El mundo se va a acabar, que es famoso por Molotov, ¿no? Pero vamos a escuchar por Mono Blanco. El mundo se va a acabar si nos deja la pandemia.

las bandas de sumo y las pelotas. Y escuchamos El Cazador, Alejandro Sokol, por La Otra Oreja. Estoy harto de repetir, estoy cansado de soportar tanto veneno. Cuando voy a aprender que tanto anhelo me lastima, y voy herido en tus manos y no quiero despegar dando dolor. Oh, qué pensar. Y voy herido en tus manos y no quiero despegar dando dolor. Oh, qué pensar. Oreja Latinoamericana. Qué difícil que es hablar de Liliana Felipe de Latinoamérica, ¿no? Porque es una argemex que vive en México y que se exilió después de la desaparición de su hermana y su cuñado. Que hace muy poquitos días se cumplió un aniversario más de la desaparición de la hermana de Liliana Felipe. Esta música increíble, muy divertida muchas veces, pero que a veces nos hace pensar, ¿no? Tienes que decidir. De Argentina y México, Liliana Felipe. Por La Otra Oreja. Tienes que decidir. A ver si te decides. Tienes que decidir

importa contra quién. Si esa es tu casa, andate, pero ya no vuelvas. Por favor, no vuelvas. Yo no te quiero, no te quiero acá. Disfruta, tal vez mañana no estés más. Te gustaría tener mi guitarra, no me interesa tener tu sillón. Orejita. Gracias, Martín, desde Bogotá, en Colombia, presentando esta sección. Bueno, y hace 10 años, justo 10 años, se murió María Elena Walsh. Bueno, y esta cantante maravillosa, ¿no? De Argentina y de muchos países, ¿no? Fue una institución, un emblema de la música infantil. ¿Quién no ha crecido, por lo menos los que tenemos más de 35, como el operador, con las canciones de María Elena Walsh? Y hay algunas canciones que dicen muchas cosas, ¿no? Vamos a escuchar una de las canciones emblemáticas. Dice, en el país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para allí. Bueno, no recuerdo si lo di. Un pasito para allá. Ay, qué miedo que me da. En el país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Escuchamos, en el país de no me acuerdo, que fue música de la historia oficial, ¿no? También. María Elena Walsh, a 10 años de su muerte. En el país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para allí, no recuerdo si lo di. Un pasito. ¡Qué miedo que me da! En el país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para atrás y no doy ni tres pasitos y me pierdo.

La otra oreja.